l'ultimo, cioè il gigante del 17°, Domingo da Domingo, la comunità cristiana si riunì per la sedella al Signore resuscitato. Inserito dentro il Vaticano II, e una vez al año hace memoria de todo el misterio pascual. La memoria de la Pascua se fue creando con el tiempo, con un anticipo de preparación de la cuaresma, prolongación para la celebración. Después, en el siglo IV, celebrar la venida del Señor, el nacimiento, y después apareció lo que es el Adviento. Pero no como lo tenemos hoy nosotros, sino como el fin del año litúrgico. Claro, al principio de abril se toma, porque esto va a dar una vuelta, entonces. En el lugar es el mismo, sino como fin. Pensando lo que decíamos en la última estrofa de este canto, la última venida en gloria y majestad. El Señor viene. Ven, Señor, termina David, ¿qué decimos nosotros en cada liturgia? Hacemos esto hasta que vuelva. ¿Y qué hace la iglesia? Espera vigilante el regreso de su Señor. Entonces podríamos decir, sin cometer un pecado grave, que el tiempo de la iglesia es un tiempo de Adviento. Porque celebramos al Señor que vino, su obra salvadora, su presencia entre nosotros en la Eucaristía, pero todavía falta algo más, y esperamos ese algo más. Esperamos el cielo. Entonces, es todo un Adviento. Pero decía antes, lo que fue final también es el principio, según donde pongo yo la línea divisoria. Y después, con el tiempo, el Adviento se transformó como algo parecido, digamos, a la cuaresma en relación a la Pascua. Si la fiesta grande, la Pascua, hace falta prepararla, la Navidad no es tan grande, enorme la celebración litúrgica, ¿no? Es menor, pero tiene que tener su preparación, su cuaresmita. Las normas universales para la celebración del año litúrgico, posteriores al Vaticano II, después de la gran reforma de la liturgia, dice que el Adviento tiene una doble índole que nos olvidamos muchas veces, y es bueno que lo recordemos. ¿Cuál es la doble índole? Ustedes que ya saben todo y yo no voy a pasear nomás. Cuéntenme, ¿cuál es esa doble índole? La espera del nacimiento de algo que ya sucedió. Entonces no van a ser, sino vamos a hacer memoria, actualización, ya, históricamente ya pasó. ¿Y qué más? La escatológica, la segunda venida. Esto es de la tierra, la doble. Y va a estar marcado claramente. Hay un día en el calendario de Adviento, que coincide con el 17 de diciembre, que es donde se marca este crisis. Ahora apuntamos a otra cosa. Y no vamos para allá, también vamos para acá, que película de ayer. Pero son para el rey. Son para el rey. No, al revés. Bienvenida.

cantamos, incorporamos y después rezamos, porque este canto es pegadizo. Y estoy seguro que ustedes, antes de llegar a su casa, largamente lo cantaron. Yo lo miré esta mañana y después, cuando estaba preparando la iba a comer, estaba cantando del Señor Jesús. Es automático, no es que a ver cómo era. No, no, sale solo. Entonces, cuando nosotros le decimos buenos cantos, que tengan contenido propio, estamos evangelizando, estamos ayudando a la gente a rezar, porque esto sucede. San Ambrosio lo dijo hace siglos, pero sucede hoy también. Sacamos sin quererlo de adentro. A ver quién encuentra alguien que me quiere decir. es protagonista casi siempre, pero no siempre. Alguna lectura que es del libro Samuel. Los evangelios están tomados de Marcos y de Lucas, no son todos de la revista del año. El año B, el evangelista del año es Marcos, Mateo, Marcos, Lucas, ABC. ¿Por qué será? Y una de las razones es porque Marcos es un evangelio más corto y no tiene todos los temas. Entonces, por ejemplo, el tema de la anunciación en Marcos no aparece. Y en el Adviento no puede faltar el anuncio de qué van a hacer. Entonces hay que ir a buscarlo donde está. Y está en Lucas donde ponerlo. Esa es una de las razones. Bueno. Y otra curiosidad, podríamos decir, la segunda lectura no son todas de Pablo, como suele ser generalmente. Pedro también tiene lo suyo. El segundo domingo, Pedro tiene lo suyo. Yo no lo quiero hacer acá, pero lo dejo para que ustedes piensen. Siempre se me ocurrió ver que hay una hilación en los textos de un domingo al otro, que no hay una independencia total. Como un camino. Como un camino, lo que usted dice. Es restaurar, mostrar, se regocija y que canta después de la mujer. Esto es el rezar, el santismo de los santos. Pero también el camino. Hay un árbol. Hay que saber descubrirlo eso. Porque cuando yo lo descubro, puedo transmitir. Claro. Hay un algo ahí. Restaura, no muestra, me alegro. Y cantaré para siempre. Porque estoy tan alegre que esto no lo cambio solo. Cantaré para siempre. La segunda lectura del primer y segundo domingo, estamos en espera. Esperamos. La misma cosa. El texto, no sé lo que dice ahora, pero el resumen es la misma cosa. Primer domingo pelamos que se revele Jesús. Y el segundo domingo decimos pelamos cielo nuevo y la tierra nueva. ¿Qué es el cielo nuevo y la tierra nueva? El cielo, la vida en Dios. Y que se revele Jesús, que la vida en Dios de ahora. Lo escatológico. Está clarito. Además de la vinculación que existe siempre entre primera lectura de los que usamos, ¿no? En el Adviento, la Cuaresma, está la vinculación de todos estos. En el tiempo ordinario, la segunda lectura corre su carril y a veces habla de temas que no tienen que ver con la primera. Hace referencia al Evangelio. En estos tiempos está todo el paquete armado en conjunto. Y una vez escuché decir a alguien, que no me acuerdo quién era, si no, no me acuerdo, pero no sé qué era. Un encuentro lindo que hicimos hace cuantos años. Decía, cuando nosotros proclamamos la palabra, cuando hablamos de la luz de la palabra, tenemos que entender que de los tres o cuatro libros que están tomados los textos, cada primer domingo uno de Adviento, se hizo un conjunto que esa es la palabra de Dios para el día de hoy. A ver si explico bien lo que quiero decir. No leemos a Isaías, a Pablo, a Marcos, como si yo tuviera una clase de Biblia, entonces explicaría la razón de esa Biblia cuando habló con Jericó. Sino que con estos textos de ellos, tomados de esos libros, se forma hoy un nuevo texto, por llamar de alguna manera, que es la palabra de hoy, la palabra de Dios hoy, en este Adviento, para esta comunidad reunida. sazonada con unos cuantos textos que se le parecen para que combinen bien. No, no. Esto es la palabra litúrgica de Dios, de esta proclamación, esta celebración, esto que se proclama como una unidad. Entonces les decía, ese enganche caminito, vínculo que puede tener de un domingo al otro, que muy bien nos decía, yo no sé lo que de ustedes, Graciela, recién lo había pensado, sería bueno que lo puedan hacer, pero más que me había de vuelta, si quiero descubrir. Vamos a descubrir y descubrir cuál. Pero mientras tanto, y antes de la pausa, ya que hablamos de los salmos, ¿qué les parece si vemos el salmo del primer momento? Y le pedimos a Alicia que lo cante. ¿Se anima? Sí. ¿Sí? ¿Qué dice la sinfona? Porque no la puse ahí. Restáurenos. ¿No la tenés? Restáurenos. Señor del universo. Vamos a hacer así. Una vez hacemos el salmo. Y después hacemos el salmo como si tuviéramos en misa, antífona y salmista. ¿De acuerdo? oración es la misericordia. ¿Qué pasa? ¿No está el Señor con misericordia, no? Sí. Momento.